También transportes Jane. Edward Producciones, el nene de la salsa, y N Producciones presentan el concierto del amor con Tito Foster y su orquesta La Palabra. Junto a él, Miguel Martín, sábado 19 de febrero, Sala Madison, y Deportivo 23, Masanasa. Más información 654-681-572 y al 633-222-222-122-198. Adquiere tus entradas en la Taberna de N de la Salsa, Sabor a mi Tierra 2, María Mentira Parrillada, el concierto de la amor. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos al Café Mañanero, comenzamos nuestro programa. Gracias por seguirnos desde su lugar de trabajo, igualmente desde su hogar, estén donde estén, mil gracias. Comenzamos aquí un espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Lo primero que hacemos es dar cuenta de cómo están las cosas en lo que tiene que ver con el tiempo para hoy. A esta hora 11 grados centígrados en el centro de Valencia. Para hoy alcanzaremos una máxima de 19. Suben las temperaturas. La probabilidad de lluvias es de apenas del 1%. Una humedad del 68%. Viento 13 kilómetros por hora. En general nos espera un jueves soleado. Es jueves 17 de febrero. Luego de conocer las condiciones meteorológicas, vamos inmediatamente también a conocer, hombre, cómo está la cotización de las principales divisas. Eso implica conocer el cambio del euro al dólar, la cotización del euro al dólar. Y así sucesivamente los principales indicadores económicos. Me acompaña ya en este apartado Daniela Espinosa. Daniela, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Hoy nos espera un día maravilloso, así que les estaré dando la bolsa. El IBEX lo tenemos en 8,737, en un alza con el 0,22%. El petróleo Brent lo tenemos en 93,42. Ha bajado un poco, 1,46%. Y el euro sobre el dólar en 1135 ha bajado también el 0,12%. A 1,13 se cotiza entonces el euro ante el dólar. Muy bien, los indicadores económicos en el Café Mañanero. Vamos dando cuenta así de una jornada llena de actualidad, donde también vamos a encontrar otras noticias en el contexto de la economía. Para hoy encontramos en portada las siguientes noticias. Los familiares de los desaparecidos en el naufragio de Villa Pitancho piden continuar con las labores de rescate, y es que Canadá ha suspendido ya la búsqueda. En lo que tiene que ver con la crisis internacional que se da entre Ucrania y Rusia, la OTAN ha dicho que Rusia no ha terminado de desplegar sus tropas en la zona. A propósito, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el canciller alemán, Scholz, han exigido a Rusia medidas reales de desescalada para evitar el conflicto con Ucrania. En lo que tiene que ver con deportes, jornada de Champions, bueno, y también de Liga. En la Liga ha sorprendido el Levante al vigente campeón, el Atlético de Madrid, y lo ha vencido en Orioles por la mínima diferencia. El colero del torneo ha ganado al vigente campeón. Y en lo que tiene que ver con Champions, exhibición de Liverpool, que ha vencido al Inter de Milán en condición de visitante, 0-2. Bueno, les tenemos todas las noticias en ampliación más adelante. En lo que tiene que ver con el apartado deportivo, por supuesto, en Latino Deportes. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. De inmediato también les presentamos nuestro saludo musical, en este caso con el maestro Diego Galé. Como si te di mi vida, te marchas y me dejas una honda herida, con el alma rota en mil pedazos, y todo lo que te entregué en mis brazos. Fuiste todo para mí, fuiste mi alegría, razón de vivir. No te creo ya tus argumentos, tus palabras se las lleva el viento. Es el amor de mi vida que me ha dejado una profunda herida, que me ha roto todita la vida, y se burló de mí y de mi querer. El amor de mi vida que me Comenzamos hoy el Café Mañanero escuchando al maestro Diego Galé, el artista colombiano. Tiene previsto visitar a Tierra Santa, llevar su salsa a Israel. Por supuesto, con su grupo Galé. Será el próximo 25 de marzo. Estará actuando exactamente en la sala Everex de la ciudad de Tel Aviv. Allá estará el maestro Diego Galé en su tour por Israel. Debo recordarles que Diego Galé es un productor que tiene una agenda bastante apretada, realizando producciones musicales para un sinfín de artistas, y que también ha sacado tiempo entonces para presentarse con su grupo y con otros artistas que le han producido eventos y también producciones audiovisuales. Qué bien el maestro Diego Galé. Israel, Israel, llegó la salsa a Tierra Santa. Shifo Evans presenta viernes 25 de marzo a Diego Galé y su grupo Galé. Así se anuncia entonces la llegada del maestro Diego Galé a Tierra Santa. Bueno, le deseamos muchos éxitos al maestro Diego Galé. Para amarte yo no necesito más que un beso entre tú y yo. Para amarte basta con sentir tu imagen en mi mente y ya pasó. Te soñé. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Bueno, comenzamos el Café Mañanero como es costumbre con nuestro monólogo de actualidad. Vamos con una noticia que encuentro hoy en la Comunidad Valenciana. El Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este miércoles la ordenanza de convivencia cívica, que consiste en multar con hasta 3.000 euros a prostitutas y mendigos que estén en la calle. Los defensores del proyecto afirman que es para erradicar a las mafias, pero distintas voces acusan que la medida criminaliza la pobreza. Lo concreto es que prostitutas, mendigos y personas sin hogar podrán ser multados por la policía local tras la aprobación de una ordenanza municipal acordada por el equipo de gobierno del consistorio entre el Partido Popular Ciudadanos con Vox. Estamos hablando de los partidos de derecha y extrema derecha, así se le cataloga a Vox aquí en España. La pregunta es, si multas a un mendigo, ¿con qué te va a pagar? ¿No? A grosso modo carece de lógica. Y en el caso de la prostitución, bueno, ese es un asunto bastante complejo. Es verdad que incluso el gobierno nacional se ha propuesto eliminar la prostitución del territorio español. Otra cosa es que lo pueda lograr. Conociendo el trabajo que vienen desarrollando algunas organizaciones con los sectores, va a ser difícil, muy difícil, lograr este objetivo. ¿Por qué? Porque es algo que se anuncia, que se quiere hacer, mas no hay acciones concretas para eliminar las consecuencias o las causas, de lo que da lugar, por ejemplo, al tema de la prostitución. Y lo otro es la mendicidad. Es un asunto muy, muy difícil de erradicar, por ejemplo, en territorio español. ¿Qué se busca con esta medida? Bueno, es lo que conviene preguntarnos con todo esto. ¿Acabar con la pobreza? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el objetivo de que las personas sin hogar, es decir, que no tienen dónde vivir, sean multadas, sean castigadas? Es importante tener en cuenta que mucha gente, bueno, casi todos los días está yendo gente a la calle, bien porque no puede pagar su piso, porque ha caído en desgracia, por una enfermedad. Bueno, son muchos los problemas que pueden dar lugar a que una persona le toque hacer vida en la calle. Y es más, muchas personas intelectuales han vivido bajo un puente. les ha tocado estar en esa situación. Aquí en España, bueno, incluso también, a veces vemos a jóvenes que se les da, pues, por pura rebeldía, vaya usted a saber por qué, deciden estar en plena calle con unos animales, con unos perros, otro con un gato, otro, bueno, de distintas maneras. Hay veces que lo que se ve en la calle no es precisamente mendicidad ni pobreza cuando vemos a alguien que elige vivir en la calle, sino prácticamente como parte de un estilo de vida. Que nos parezca extraño y pueda que así sea, pero hace parte de la libertad de la que se dispone en un país democrático. Por lo tanto, la medida es bastante compleja que se pueda llevar a cabo. El papel, por supuesto, soporta todo lo que le escriban. Otra cosa es que se pueda cumplir. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Bueno, esto es lo que tiene que ver con esta particular medida que encontramos hoy en la Comunidad Valenciana. Levantamos la mirada también al contexto internacional. El día de ayer estaba fijado como la fecha en la que comenzaría el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Afortunadamente, no ha sido así. Eso sí, encontramos distintas versiones desde Rusia, desde los Estados Unidos, desde la Unión Europea. Estados Unidos, por ejemplo, ha advertido que pese a la promesa de desescalada, Rusia sumó hasta 7.000 militares en la frontera con Ucrania. De manera que si bien es cierto, ha pasado la fecha prevista para el inicio del conflicto y no ha comenzado, afortunadamente, no quiere decir que la tensión haya desescalado. A propósito, Venezuela y Rusia ampliaron su cooperación bilateral con 20 acuerdos en distintas áreas. 20 acuerdos. Nicolás Maduro dijo que ya giró instrucciones, así, giró instrucciones para acelerar la cooperación bilateral en medio de la crisis de Europa del Este. El ministro chavista Tarek El Asami se reunió en Caracas con el viceprimer ministro ruso Yuri Borisov y le agradeció al gobierno de Putin por su solidaridad con Venezuela. No sé dónde está la solidaridad, ¿no? Luego, cuando hubo que repartir las vacunas, Venezuela estuvo en la cola, ¿no? Esto en referencia a las vacunas de COVID-19 cuando se empezaron a repartir. Por otra parte, y a propósito de Venezuela, Alex Saab, el testaferro de Nicolás Maduro, un colombiano empresario, bueno, es una historia bastante larga. Recordemos, fue capturado en Cabo Verde y posteriormente extraditado a los Estados Unidos luego de unos gigantescos esfuerzos que hizo el gobierno de Venezuela para que así no fuera. Bueno, se ha conocido que estaba cooperando con la DEA antes de que fuera capturado. De manera que esta es una historia bastante extensa, bastante larga. Ya Alex Saab habría iniciado un proceso de entrega a la DEA. Lo habría incumplido. Y bueno, por eso se presentó todo lo que vimos en Cabo Verde. Sin embargo, como hay más información que pueda aportar Alex Saab sobre Venezuela, pueda que el empresario colombiano en un futuro no muy lejano vea la libertad. ¿A cambio de qué? De que siga entregando información sobre Nicolás Maduro. A propósito, la situación de Alex Saab salpica a la candidata al Senado por el pacto histórico, Piedad Córdoba. amiguísima de Hugo Chávez y de el régimen de Nicolás Maduro. En este contexto también recordemos que parece salpicado el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Eran aquellos tiempos de romería entre Hugo Chávez, Piedad Córdoba, Rafael Correa, que se inventaron una moneda llamada el Sucre. Nadie la conoció, solo sirvió para que Al Assad precisamente lavara cantidades gigantescas de dinero. Se propusieron sacar una moneda que le hiciera contrapeso al dólar. Al dólar, imagínense. No ha podido el euro. Sin embargo, Hugo Chávez y todos sus secuaces lo pretendían. Claro, aquella moneda no sirvió. Simplemente fue utilizada por este hombre en cuestión, Al Assad, para lavar cantidades de dinero. El tema se está investigando y vamos a estar atentos a ver a qué da lugar. Pero es una historia larguísima. Nuestro monólogo de actualidad desde España hasta América Latina en este jueves 17 de febrero. Gracias por acompañarnos. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. En el mes del amor y la amistad, Travel Low Cost envía y recibe tu dinero con la tasa más alta de España. Viajes con los precios más bajos. Envío de contenedores o metros cúbicos a Venezuela, Ecuador, Bolivia y otros destinos de América Latina. ¿Quieres mejorar tus ingresos? Date de alta como agente Travel Low Cost. Encuéntranos en el corazón de Valencia, calle Estrella 12, teléfonos 963-423-577 y al móvil 647-42-6530. Restaurante Bombay Aroma, nuevo en Valencia, con auténtica gastronomía de la India. Más de 100 platos a la carta y menú diario, comidas y cenas, ideal para celebraciones especiales. Viva una experiencia única e inolvidable con los sabores de Bombay Aroma, de martes a domingo, de 11:30 a 16:30 y de 18:30 a 23:30 horas. Avenida del Cid 25, Valencia. Teléfono 963-53-2954. WhatsApp 617-92-6426. Más información en nuestra web bombayaroma.es. Viernes 4 de marzo, vamos a reír a carcajadas porque llega por primera vez a Europa el Ring del Humor. Lucho Torres versus Don Jediondo. Costeños versus cachacos. Una noche para reír hasta llorar. El Ring del Humor. Viernes 4 de marzo en Discoteca Caché. Calle Arquitecto Alfaro número 4. Entrada general 20 euros. VIP 30 euros. Info y reserva 660-934-609. 610-065-708. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Resumen de noticias en el Café Mañanero de Latinos FM. El Ministerio de Sanidad ha acordado con las comunidades autónomas ampliar al 100% el aforo permitido en recintos deportivos a partir del próximo 4 de marzo, dada la buena evolución de la pandemia de COVID-19, según ha anunciado este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En materia de inmigración, la Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado ha solicitado al gobierno la activación de un plan especial y urgente para acoger solicitantes de asilo y refugio procedentes de Ucrania. De América Latina, la Fiscalía de Estados Unidos reveló que Al Assad fue informante de la DEA. El testaferro de Nicolás Maduro reveló información sobre los sobornos pagados al régimen chavista. Se dio casi 10 millones de dólares en el acuerdo de cooperación, pero nunca cumplió con entregarse. En noticias del mundo, el secretario general de la OTAN,

con el medio ambiente, con este reto que tiene la humanidad de salvar el planeta de la contaminación. Bueno, nos hacemos eco de las principales noticias en este apartado. Carlos Angulo, a esta hora de la mañana, entonces, nos trae, repito, la nota ecológica. Y así iniciamos un recorrido por distintas áreas. Adolfo Jiménez del Río, por ejemplo, nos lleva hasta el apartado de la política. Nicky Cuervo tendrá a cargo lo que tiene que ver con entretenimiento. Y así sucesivamente discurre el café mañanero. A esta hora, también cordial invitación para visitar Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sánchez Tuye número 7. Es un sitio donde vamos a encontrar gastronomía de Brasil y Ecuador. Gastronomía de Brasil y Ecuador en un solo lugar, así como lo oyen. Espectacular. Más información en restauranteyacaré.es. Es el sitio perfecto para visitar por estos días. Necesitamos y ves un restaurante con capacidad para sorprender, ¿no? Pues allí está Restaurante Yacaré en Vicente Sancho Tello número 7, cerca al estadio Mestalla. Entramos en materia. El café mañanero, disfrútalo. Como ya le decíamos, arrancamos con Carlos Angulo y la nota ecológica. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy, en la nota ecológica, Australia reduce el 80% del uso de bolsas de plástico en apenas 3 meses. A estas alturas, todo el planeta está consciente acerca de cuáles son los efectos negativos que producen las bolsas de plástico en el medio ambiente, y desde la Unión Europea se están acotando su uso de forma contundente. Desde el año pasado, 2021, se empezaron a prohibir los plásticos de un solo uso para poder reducir así su cantidad en el territorio europeo. Es así como Australia ha planificado un plan bastante parecido, y 3 meses después de que 2 de las mayores cadenas de supermercados prohibiesen las bolsas de plástico para la compra de alimentos, se estima que se ha impedido el uso de 1.500 millones de bolsas, según informó la Agencia Nacional Retail Association, de acuerdo con un artículo publicado en el diario The Guardian. En general, las prohibiciones introducidas de forma voluntaria por las cadenas de supermercado Coles y Woolworths durante el verano del año pasado han resultado en una reducción del 80% en el uso general del producto de un solo uso, de acuerdo como presenta el informe de los primeros 3 meses publicado esta semana. La buena noticia es que así la mayoría de los australianos no les ha costado mucho adaptarse al cambio, ya que la iniciativa de estos 2 supermercados en el que son de hábito común en los australianos, ha cambiado para mejorar el medio ambiente, creando así una nueva medida que podría ser repetida a nivel mundial. Gracias, Carlos. Y a continuación, el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha viajado a Colombia con el objetivo de seguir fortaleciendo las relaciones bilaterales entre el país americano y España en el ámbito de la seguridad. Esta colaboración bilateral se ha visto consolidada e impulsada con la firma el pasado mes de septiembre del convenio sobre cooperación en materia de lucha contra la delincuencia y seguridad. En el marco de este viaje, Grande Marlaska se va a reunir este viernes con el presidente de la República, Iván Duque, en su residencia en el Palacio de Nariño de Bogotá, y posteriormente mantendrá un encuentro de trabajo con la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, que coordinó el convenio de lucha contra la delincuencia y se ocupa de la gestión de la política migratoria. Durante su estancia en el país, el ministro del Interior de España se entrevistará también con los ministros del Interior, Daniel Palacios, de Justicia, Wilson Ruiz, y de Defensa, Diego Andrés Molano, que además de ocupar el mando de las Fuerzas Armadas, tiene bajo su responsabilidad a la Policía Nacional Colombiana y la Defensa Civil. Las reuniones equivalentes en España a las desarrolladas por la Dirección General de la Protección Civil y Emergencia del Ministerio del Interior. Bueno, colaboración en la lucha contra el crimen organizado es el tema que van a abordar en estos encuentros con el ministro del Interior español, las autoridades colombianas. El refuerzo de la cooperación en la lucha contra la delincuencia, especialmente el tráfico de drogas y el crimen organizado, será el principal objetivo del viaje. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Y damos paso también a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Así vamos dando cuenta de los principales hechos noticiosos de la jornada. Adolfo, buenos días. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la reunión que sostendrán hoy los líderes de la Unión Europea y que abordarán en persona la cuestión de Ucrania en Bruselas. Y es que estaba prevista una cumbre con los socios africanos desde hacía varios meses, pero los europeos se reunirán antes, ya que el tema es crucial para la seguridad de las fronteras europeas, específicamente la de Ucrania con Rusia. Es que durante al menos una hora, y para actualizar la información disponible, repasarán las medidas de respuesta si se produce un ataque e intentan coordinar su mensaje después de los viajes individuales al Kremlin que ha hecho el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el canciller alemán, Olaf Scholz, en los últimos días. Y el portavoz del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, que dijo que el país estaba retirando algunas de sus tropas de la frontera con Ucrania y Crimea, será tema para analizar en esta reunión del día de hoy. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿está realmente Rusia retirando sus tropas de la región que limita con Crimea y Ucrania, o, según lo que están hablando con Estados Unidos, los europeos, está realizando una estrategia militar para invadir Ucrania? Y también nos preguntamos, ¿estaría realmente Rusia dispuesta a generar un conflicto bélico sabiendo que habrán medios diplomáticos para llegar a un acuerdo? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo, que nos trae el adelanto en lo que tiene que ver con entretenimiento. Y así vamos adelantando las distintas secciones del Café Mañanero. Bueno, también está por aquí Daniel Espinosa, que nos adelanta la fake news verdad. ¿Qué tendremos para hoy en fake news verdad? Daniela. Bueno, y es que hoy les voy a estar contando sobre la vacunación en menores de 12 años. Según está rondando un audio en el WhatsApp que dice que no se recomienda la vacunación de menores de 5 a 11 años, a 12 años más o menos. Entonces les estaré contando sobre esta noticia en fake news, ¿verdad? A ver qué nos trae esto, para que estén muy pendientes y sepan sobre lo que dice la OMS sobre esta vacunación en niños de 5 a 11 años. Muy bien. Y Nicky Cuervo a esta hora de la mañana nos trae entonces también titulares en materia de entretenimiento. Buen día, Jorge. Y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Netflix sacará todas las series de Marvel. A los 90 años muere la icónica voz de Barney, personaje de Los Simpson. Silsonic te invita a dejar fluir la pasión en San Valentín con nuevo cover. Ed Sheeran lanzará Remix, versión rock de Bad Habits con especial colaboración. Nominados Premios Grammy Edición 64, grabación del año. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Gracias, Nicky. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, también adelantándoles el contenido para hoy en lo que tiene que ver con entrevistas, estará con nosotros la candidata por el partido Pacto Histórico, felicitar la representación de los colombianos en el exterior, en la Cámara de Colombia, Natalia Munevar. Y también estará con nosotros, o estaremos ofreciéndoles, mejor dicho, una entrevista con La Palabra. ¿Sí? Así como lo oyen. La orquesta La Palabra se presenta este 19 de febrero en Valencia, y previo a esta presentación queremos conocer detalles de este artista o esta orquesta, La Palabra, para celebrar San Valentín con buena salsa romántica. Nos vamos a quedar justamente con música de La Palabra. Ya el artista se encuentra en Valencia y tuvimos ayer la oportunidad de hablar con él, y la entrevista la vamos a compartir más adelante. Ahora nos quedamos con su música. Nos confesaba el artista en el día de ayer que es pionero en esto de la salsa romántica, que tal vez no le han hecho ese reconocimiento. Bueno, que no le han hecho ese reconocimiento, pero que él es el pionero de la salsa romántica. Porque te amo. Bésame, mi papi chulo. Ya escucharon. No hace falta que diga que es romántica. Ahí está, Orquesta La Palabra. Esta canción se titula Lady. Tengo entendido que es uno de sus primeros éxitos. Light in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours, my lover. There's so many ways I want to say I love you. Let me hold you in my arms forevermore. And made me such a fool. I am so lost in your love. And oh, we belong together. Won't you believe in my song? Lady, for so many years I thought I'd never find you. Have come into my life and made me whole. Forever, let me wake to see you each and every morning. Let me hear you whisper softly in my ears. In my eyes, I see no one else but you. Like my love. And yes, oh, you say I always want you near me. Waiting for you for so long, lady. Tú eres mi única ilusión, y yo quiero que tú siempre te quedes en mi corazón. Dame tu amor, dame tu amor. Yo te doy mi amor, yo te quiero. We'll be right back. Este miércoles estuvimos compartiendo con la orquesta La Palabra en el restaurante Brasas y Calderos. Hablamos con el señor La Palabra, así como lo oye. Y nos ofreció detalles de esta importante agrupación. Bueno, mejor dicho, detalles de este artista. Más adelante estaremos compartiendo esa extensa entrevista. Además, nos habló de un libro donde habla de la historia de la salsa romántica, que es la historia de La Palabra. Este 19 de marzo, recuerden, se presenta en la sala Fusion, aquí en Valencia. Odontológica Pradentis está de promoción. Pack de blanqueamiento más limpieza por tan solo 199 euros. Donde te ahorras un 60% de descuento. ¿Qué esperas? Llama al 625-25-1719. Tu dentista en Valencia desde 1991. Especialista en periodoncia e implantología con más de 25 años de experiencia. Avenida Pérez y Valero 107. Síguelos en Instagram, @ Pradentis, guión bajo clínica. Sonríe con confianza. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero. Disfrútalo. Claro que sí, el Café Mañanero es para disfrutarlo, para compartirlo. Vamos inmediatamente con un apartado muy interesante de nuestro programa. Se trata del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, ¿qué dice el calendario? El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Juego Responsable, al igual que recordamos el día de hoy, 17 de febrero, el mejor basquetbolista de todos los tiempos, estamos hablando del estadounidense Michael Jordan, está celebrando su cumpleaños número 59, al igual que el popular cantante británico Ed Sheeran, quien el día de hoy está celebrando 31 años de edad. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día. Vamos inmediatamente a ver qué dicen los principales periódicos de España y América Latina. Un repaso que hacemos de la prensa iberoamericana. Empezamos este repaso con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada: el Partido Popular investiga si Ayuso favoreció a su hermano en un contrato. Más titulares. La justicia avala que Bruselas congele los fondos a Polonia y Hungría. Daniela, ¿qué dice el diario El Mundo? El diario El Mundo. Un cargo municipal recurrió a un detective para investigar a Ayuso. El gobierno promete a los inversores que los salarios no subirán con la inflación. Y por otro lado, la OTAN acusa a Rusia de una falsa retirada de la frontera de Ucrania. Estamos con los titulares de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Vamos a América Latina a ver qué dicen los principales periódicos de al otro lado del continente. Empezamos este recorrido con el diario El Clarín de Argentina, que titula hoy: la justicia confirmó el procedimiento o procesamiento de Cristina en la causa Cuadernos. Más titulares. El Fondo Monetario Internacional trató el pedido argentino para recibir otro crédito de más de 40 mil millones de dólares. El diario El Comercio de Perú, ministro de Justicia, tiene 70 denuncias por negligencia. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia. Atención a los titulares del diario más importante de los colombianos. Muertes violentas subieron 17% y suicidio el 3,4% frente a enero de 2021. Medicina Legal entregó balance. Se registraron 146 homicidios más. lesiones no fatales subieron un 36%. Hay otro explosivo documento de Alex Saab, ¿no?, cuando era informante de la DEA, dice el Tiempo de Colombia en el día de hoy. Más titulares. La Tercera, el diario La Tercera de Santiago de Chile, dice que el Ministerio de Educación hace un protocolo para la vuelta a clases y establece la distancia social en la medida de lo posible. El diario El Expreso de Ecuador, por su parte, destaca hoy en su portada: el gobierno hace pedidos al Consejo del Poder Judicial y los llama sugerencias. Bueno, llegamos también hasta Bolivia, donde el diario El Correo titula: trabajadores de Concretec tienen semi-paralizada a la ciudad de Sucre. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. El diario El Caribe, el diario Libre, en este caso, de la República Dominicana, titula: gobierno y Barrick están cerca de acuerdo para nueva presa de Colas. Fotografía de portada para el presidente Luis Abinader. Adiós a las restricciones por el COVID-19. Bueno, estamos repasando los titulares de los principales periódicos de América Latina. Ahí teníamos algo que se nos metía, pero continuamos repasando. A ver, Daniela, ¿qué nos queda todavía? El Nacional de Venezuela, Alex Saab, fue colaborador de la DEA hasta el 2019 e informó sobre sobornos. También en 2021, cada de 10 partos en Colombia, uno fue de madre venezolana. Ya que en Venezuela se ve esto de que tenemos muchos venezolanos. Ya tenemos casi, se puede decir que un cuarto de la población ya es venezolana en Colombia. No, todavía no. Es mucho. No, un cuarto equivaldría a 15 millones. No, y en Colombia hay unos 2 millones de venezolanos aproximadamente. Bueno, vamos rápidamente ahora con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae un adelanto de Latino Deportes. Los titulares. Vamos inmediatamente entonces con el adelanto de Latino Deportes. Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Champions, donde anoche vimos a un colombiano, a Luis Díaz, revolucionar el partido del Liverpool y ayudar en la victoria 0-2. Y es que el Liverpool ha sido otro diferente cuando ha entrado el jugador colombiano y dio pie para que se hicieran dos señores golazos, uno por parte de Firmino y otro de Mohamed Salah, que le dan una victoria holgada sobre el Inter de Milán, y puede ser que a la vuelta demuestre mucho más. Y es que Luis Díaz ha sido la gran contratación por parte del entrenador Jürgen Klopp del Liverpool, demostrando que tiene el conocimiento de ver grandes fichajes en Europa. Y continuamos con la Liga Española, porque anoche hemos visto una gran sorpresa propiciada por la victoria del Levante, que iba de visita al Wanda Metropolitano 0-1. Un Levante que parece ser que con este resultado podría levantar cabeza. Y continuamos con la ratificación de Reinaldo Rueda como entrenador de la Selección Colombia para los partidos que faltan de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar 2022. Y en la Vuelta al Algarve, en Portugal, Jacobsen se ha llevado la etapa, pero ha estado presente en el sprint el colombiano Daniel Felipe Martínez. Y en los Juegos Olímpicos de Invierno ha saltado la polémica porque se ha permitido dopada a una rusa seguir compitiendo, y no se permitió en los Olímpicos pasados de Tokio a una mujer negra de los Estados Unidos de América. Y la Europa League, donde tendremos hoy un tremendo partidazo en el Camp Nou, el Fútbol Club Barcelona recibiendo al Nápoles. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes.